Ok, vamos a empezar esta noche contando una pequeña historia. Érase una vez, Toño, cuando tenía 7 años, le tocó ver una película que se llamaba Clash of the Titans o Las aventuras de los hombres que hablaban con plastilina. ¡Cabrón! ¿Y luego qué pasó? Estaba muy interesante y muy suave. Luego la maestra de primaria lo tocó y lo dejó feliz para siempre. Entonces fue cuando salió un unicornio dorado cruzando un arco iris y le dijo: ¿qué pedo, güey? ¿Quieres tacos de Taco Bell o qué? Y Toño dijo: ¡Simón! Entonces se convirtió en un hombre de 30 y tantos años. Y se fue al cine a ver el remake de Clash of the Titans. Y aquí está la historia de lo que sucedió. Está la historia. Ah, Toño. Bueno, le decían Tony. Tony Ramos. Tony Tiger. Tony. ¡The Great! Tony Tosh, Tony. Ajá, sí, Tony Tosh. Bueno. Sí, sí. Bueno, señores, y con eso empezamos otro podcast Changoleón, que ya no sé ni qué número es, pero hoy es el 11 de abril del año 2010. Así es. Así es. No, ah, no, perdón, el 17. Es que está mala la fecha en la computer. León, el futuro. Es importante saber qué podcast es hoy. A ver, déjame checo. Es que tenemos muchos sueños. A ver, vamos a ver. Bueno, en lo que buscamos, solo queremos decir que Ganondorf se llevó a la princesa. Y nada más eso les diremos. Sí, eso es lo tal que le Bueno, para que se enteren, estamos grabando la primera vez que empezamos a grabar justo a la medianoche. Es el podcast 219 de Changoleón. Hoy, 17 de abril del año 2010. Alguien viene. Y como es medianoche, vamos a hacer un podcast especial de la saga de Twilight. Así es. Sáquenlo por Team Edward, güey. Yo soy Team Felipe Calderón. Ah, sí, sabes. Felipe que Calderón, okay. Registraron 9000 celulares a nombre de Carlos Salinas de Gortari. ¿Ves que tienes que registrar tu celular? Los celulares. Medianoche y apenas viene llegando Jano. ¿Qué onda? Bueno, hey, ¿estamos grabando podcast o qué? Ah, bueno. Vamos a presentar a los integrantes de esta noche. Para empezar, a los invitados. Tenemos en el sonido a Jano 1. Bueno, The Only One Jano. The Only One Jano. Así es. Y Jano Lander. Jano 2, conocido como Temo. Y ahorita teníamos en el sonido, antes de que llegara a... Así es, al Simi. Al pelón que te hace sudar. Así. No me gustó. Así es. Y luego tenemos a nuestro... Sí, a nuestro editor de información, a Ángel. Así es. No soy DJ, pero aquí estoy aquí poniendo la música. Así es, y luego tenemos a Chico. Sí, pura música de Toho. Y luego tenemos a Tony Tosh. ¿Qué rollo? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar aquí con ustedes, caballeros. Sí, y luego tenemos al maestro de las artes oscuras del cómic, a Manny Morales. Ánimo delincuencia. ¡Órale! Claro que sí. Luego tenemos a la... Sí, tenemos a la interventora de... Interventora de circulación. ¿Qué? ¿Y bicicletas? ¿Circulación? ¿Circulación y bicicletas? Buenas noches, Ceci. Circulando. ¡Intervención! ¡Perdón! Eso. ¿Qué tiene que ver la circulación con la intervención? Mira, bueno, Si toma, no podcaste, neta. Y luego tenemos aquí a Miguel, el metiche Jauregui. Sí, el podcastero designado, así por el drama, ya anda muy ebrio. Así es. Lo tenemos al taxista del amor. Nada más y nada menos que a Leo. Así es. ¿A dónde lo llevo? ¿A cuánta gente ha subido a tu coche? No, pues a muchos. Yeah. Y parejo, hombres y mujeres. Órale. No distingues. No discriminas. Y luego, por supuesto, tenemos a mi tocayo, nada más y nada menos que a Adrián Laboriel. ¿Adrián Laboriel? Bueno, tú no se me va a cantar Rock del Angelito, pero ya me contaste la inspiración, tocayo. Y por último tenemos a una invitada especial, nada más y nada más que a Yadira. Hola, saludos desde Jerú. No, es su pelo. Sí, oye, sí, ese pingüino se me hace conocido. Ah, sí. No, es que al último. Ah, sí, es que este pingüino lo rescaté de la opresión que le da bajando. Aguas, porque un mes por estar rescatando pingüinos en opresión te pueden meter a la cárcel por agarrar animales en peligro de extinción. Ey, Yadira. Oye, ya te olvidó, ¿no? El pingüino, ¿verdad? Oh, ok. Oh, my God. Es que como Jano nada más maneja el Linux, pues te... Acabamos de descubrir que alguien ha suplantado al pingüino. Ya está muy borracho ese señor. Disculpen. Bueno, y a Sergio. Lo peor es que no traes ni una gota de alcohol encima. Aquí estoy. Aquí está Sergio. Ahí está Sergio. Saluda a Sergio. Hola, Sergio. Hola. Hola. ¿Ya ven? Ahí está Sergio. Entramos ya. No hay presentación especial para Sergio. Hola, Sergio. Ya, Sergio, pues ya. Qué bueno. Ya. Orden, señores. Y bueno, ¿qué? Comenzamos. Sí, comenzamos. Así es. Y señores, ¿cómo los trató la semana? ¿Cómo les fue entre semana? ¿Cómo está el clima? Bien. Mojado. ¿Cómo estuvo la bien circulación? Bien chido, me rompieron un cristal de mi carro. El martes, sí, estacionado perfecto. Afuera del... De la fragua, me rompieron un cristal. ¿Qué chido anda haciendo la fragua? Pues andaba con unos amigos, mis amigos querían ir a la fragua y fuimos a la fragua. Mándalos la freguada. Ya, ¿Y de perdida se cooperaron para reponer el cristalazo? Que no, pues... Me cooperaron cuando fuimos en ¿cómo se llama? El 17 de marzo, St. Patrick's Day, cuando fuimos todos en mi carro y todos me lo vomitaron. Ahí sí me cooperaron para lavado. ¡El día de San Patricio! Sí. ¿Por qué todo el mundo viste verde ese día? No entiendo. Se festeja el cumpleaños de Hulk. Ahora ya entiendo, ya entendí. El chamuco le habla a Dorame. Pero eso es otra historia para otra ocasión. Después hablaremos de látigos y otras herramientas medievales de castigo. No mames, ¿por qué me habla ahorita? Ya, bueno, sigamos con la historia. Okay. Es sábado, güey, en la noche. Sí. De hecho, ya es domingo en la madrugada. Exactamente, es tu momento, ya es medianoche. No sé. No has gastado nada en el table, ¿cómo es posible eso? Pues es que siempre está bien jodido. Pero... Duró como desde las 6:50 hasta las 8:30. ¿Ah, no? ¡Ah, canija! No, 6:50 a las 8:30. ¿Qué película era? Crash of the Titans. O sea que nosotros entramos después que ustedes. Sí. ¿En serio? Sí, exactamente. Perdón, sí, señores, fuimos a ver la película de Clash of the Titans, mejor conocida como Furia de Titanes. ¿Sí? Nada que ver con Asha Pop. Órale. Estuvo chida. No soy muy seguro, pero bueno. Lo bueno es que no gastamos en 3D. Sí. Yo como persona que sufre de 3D visitis. No, de pérdida de memoria, no me acuerdo de la primera película, así es que esta la disfruté, dije. ¡Y qué chingón estuvo! Órale. Pero hay muchas que sí la tienden a comparar con la viejita. Con la viejita, es que 1981. Hace poco la volvemos a ver aquí porque la trajo Adrián. ¿Serge? ¿No la trajiste tú? Sí, aquí la tenemos. La trajo Serge, entonces la estuvimos viendo durante un podcast. Y está suave, o sea, considerando la época en la que fue hecha y las fotos que había, está muy chida. 1981, sí, la primera. O sea, yo no la vi en esa época, obviamente. Entonces, todavía. Pues para mí fue la referencia de tener muchas películas con mejores efectos y aún así puedo decir que la película viejita tiene efectos muy chidos. Como, yo siento como que le faltó una... Le faltó un tecolote. Una buena última parte de la película. Estaba el tecolote. A ver. Mira, la película empieza muy bien, tiene todo un desarrollo perfecto de personajes, excepto que a la mitad la película ya pierde vapor, como que alguien dijo, no, ¿sabes qué? Córtale porque ya quiero irme a mi casa. Y ya como que arreglaron todo muy, muy fácil. Ah, por cierto que va a haber muchos spoilers, así que si van a escuchar este podcast y no han visto la película, pues pónganle pausa y luego después nos escuchan. A ver, sí. Es que tiene que quedar algo para los extras del DVD, la versión extendida. De hecho es lo que estoy pensando, que va a haber una versión extendida como que dure como 3 horas, como de, o sea, que tenga el verdadero final de la película, por favor. La última mitad que le falta. No spoileen. Bueno, pues entonces no, pues al final, ¿para qué vienes? Al final. Al final. Tú juegas en tu Nintendo Game Boy y no nos hagas caso. Es 10. Nintendo 10 con tarjeta R4. Piratón. R4, R4. No, fíjate, pues la película en 3D sí no está más o menos. Creo que la Furia de Titanes de 1981 fue una de las últimas películas donde utilizaron stop motion para animar a los monstruos que salen en... Fíjate, con una de las últimas. Robocop. Ah, sí, también. Eso fue 1986, Robocop. Por eso dije que una de las últimas. Ok. Pero pasaron muchos años. Pasaron después. Algunos años, sí. Sí, no, de hecho, no fue... Yo creo que ha sido la última, pero creo que fue la última que lo usó tan extensivamente. Ándale, suena mejor. Y con cierto grado de calidad, porque... Detalladamente. Sí, detalladamente, sí. O sea, bien lograda, pues. El Puppet Master, dice Mike. ¿Qué te ríes? Ah, Puppet Master. Ok. Y bueno, mira, si las vamos a comparar las dos, la versión de 1981 se me hizo más, y no sé mucho de la mitología griega y todos esos rollos, pero se me hizo más, quiero decir, más fiel a lo que sería la mitología griega. Fíjate que ahí voy a diferir de lo que sí. Yo voy a diferir. Ahora, yo pienso que las dos no se parecen ni madres. No, pues sí. Yo creo que sí es importante marcar esto. Fíjate, qué bueno que lo comentas. Yo siento, Sergio, que, bueno, visualmente yo sí creo que eso que tú estás diciendo. Pero en cuanto al guión, yo creo que en esta nueva versión nos explican cosas sobre la mitología. Que yo sentí que no nos explicaban mucho, fíjate. No, sí, no, pues, ¿cómo no? O sea, no recuerdo yo en la otra que nos hayan explicado por qué Hades se encontraba en el inframundo. Te dan un pequeño repasito al principio. Pero es mínimo. Bueno, pues. Hades está en el inframundo porque su motivación como personaje le da más profundidad. Bueno, pues, a mí me disgustó muchísimo, así como que lo de Pegaso, o sea, se supone que en la mitología griega decían que Pegaso salía de la cabeza de Medusa, no de que antes, ¿sí? O sea, eso a mí me... Como que no me mantuvo feliz porque... Porque que no se supone que aparte de traer la cabeza de Medusa ya tenías a Pegaso aparte, o sea, Perseo. Y es lo único que no me gustó de la película. Mira, el Perseo de la versión de 1981, de la primera versión voy a decir mejor, es un Perseo que... Asume un Perseo mucho más ochentero. No, además de muy Jim Morrison. Además de parecer Jim Morrison, es un semidios que asume su rol como semidios. O sea, se llega a dar cuenta que es un semidios y que es hijo de Zeus. ¿Y qué puede utilizar? Y utiliza los regalos que le son otorgados por los dioses. En pocas palabras, era Pochillo. Era Pochillo. Sí, pues aprovecha la visa, aprovecha todos los aprovecha los beneficios de ser norteamericano. Era Junior. El Perseo que yo acabo de ver en esta película era un marín. Y luego también se me hizo muy curioso porque en la primera película, y lo que yo poco que he leído de mitología griega, nunca me había topado con que la gente estuviera enojada con sus dioses. Y en esta película están bien encabronados con los destinos de que los dioses han manejado a la nación. Es una metáfora, o sea, los griegos representan al pueblo mexicano y los dioses representan a los políticos, güey. Exacto. Lo tienen todo el mundo, ¿no? Ahí está, por eso. Y ya vieron, y entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es la moraleja de la historia? ¡Revolución! No le puedes ganar a los putos políticos, porque siempre va a surgir alguien que, entre la gente, resulta que es hijo de un político y aprovecha sus contactos para darle la madre a un rival político y entonces los políticos siguen gobernando. Ya estoy viendo la parodia en el Chamuco. Es más, yo no recuerdo que en la primera haya salido el dios Hades. De hecho, es el malo es Calibos, sí. Que viene siendo el hijo de una reina. Que de hecho no es monstruoso al principio de la película. No. Lo transforman, lo deforma Zeus. Deforma. De una forma muy chingona, por cierto. A rayos. No, se ve. No, estamos hablando del otro. Agarra su action figure que tiene ahí en. Y la pone en una especie como de coliseo griego. Vamos, sí. Y luego una se maqueta, ve la sombra. Sí, una maquetita. Se ve la sombra de cómo se ponen los dedos índices en la cabeza. Y se quedan como los cuernitos. Y de hecho, hablando de eso, el coliseo que tiene en el Olimpo Zeus. Ajá. Hay una parte donde agarra la figura de Perseo. Y la pone también en una especie de coliseo. Entonces ya se ve cómo Perseo está recostado en la arena aquella. Se ve transportado del lugar donde él estaba a esta otra ciudad. Sí. O sea, es más mágica en términos míticos. ¿Por qué es más mágica? porque no, yo siento que ahora es más fácil transformar por la tecnología que hay. Sería ahora, más teatral también. Exacto, exacto. O sea, por eso es más mágico. Uh-huh. Es muy bonito el cine en el cual cortas y el personaje ya se encuentra ahí, sin el preámbulo de va a viajar hasta allá, este, con su música de rock, fuerza, violencia y cuanta madre, ¿no? Eso es lo que le tenía la magia del cine. Aquella. El Perseo de esta película es un pescador. Ay, pero entonces de repente se ve, de repente es testigo de cómo tiran esta enorme estatua de Zeus al mar. Este, Hades viene y destruye a los infieles estos, y luego de repente lo rescatan, ni siquiera se ve cuando lo rescatan los soldados de Argos, y de repente ya está en el palacio. ¿Cómo supieron, cómo saben, en qué momento de la película vemos que el vato es, que se dan cuenta que es un semidios? O sea, no hay ningún momento que digan, este güey tiene un lunar aquí en forma de, y es semidios, sino que ya simplemente todo el mundo sabía. No, se da cuenta, se da cuenta. Se nota que no estabas viendo la película. Se da cuenta, Hades, no la estabas viendo. Se da cuenta, Hades. Sí, está siendo, que está siendo un sobreviviente en el palacio del rey en Argos. No. Pero esos cabrones, sí. Y lo ve Hades y dice, ay, hijo de Zeus, ¿verdad? Pero qué estaba haciendo en el palacio antes, güey, que lo viera Hades. Porque tienes que ir a... Dice Kenia. ¡Ah, oh, fuck! Es que traía un celular bien chida y pues lo recogieron al compa. ¿Qué no, es que lo recogieron para después contactar a su familia a pedir unos 50,000 pesos, ¿no? Aparte era un griego así como con corte de army, así muy rapado. Era un marín. Y luego el Zeus era un Zeus como muy cristiano, así como que yo te mando a... Yo te quiero, yo te amo. ¿Es el Dios? Era Qui-Gon Jinn. Y luego lo tuiteó. Yo creo que Perseo... Qui-Gon Jinn era el león este Aslan de las Crónicas de Narnia, con razón parecía Jesucristo. No mala voz. No puedes. Pero bueno, en resumen, si vieron los, si viste los cabellos de Zodiaco de niño, te va a encantar esta película. Por 10 minutos. Por algunas escenas selectas nomás. Pues mira, a mí en lo personal me pareció chida la película. A mí me entretuvo mucho. Este, hay ciertos puntos que sigue el lineamiento de la historia anterior. Y este, y ver que la magnificaran hasta cierto punto con los efectos que ahora que se le pueden meter, pues me pareció buena onda. O sea, me pareció buena. Creo que también tiene muy buen ritmo, te, no, sí, te aburres. Sí, definitivamente. No te dan ganas porque fuiste. ¿Sabes qué empiezo a sentir? ¿Qué? Siento que empiezan a abusar un poco de la música. Pero tampoco el soundtrack era memorable. No, pero abusan. No, porque por ejemplo Furia de Titanes recuerdo claramente la rola así. Sí. De la primera versión, pues, de la versión ochentera. Yo no. Yo sí. Es más, les voy a prestar el DVD si quieren. Mira, alégrate. Porque muy bien pudieron haberle puesto rolas de moda, güey, y hacerlo más MTV, güey. Hey, now. Na. O sea, un Disney. O sea, yo creo que la película que cambió mi vida y me hizo darme cuenta que todo se estaba comercializando bien mal pedo fue A Knight's Tale. Que la película yo la empecé a ver y dije, bueno, está chida, es una buena historia. Y de... we were sí, yo me quedé. What the fuck? ¿Cómo se, y cómo luego se... así como que, ah, sí, vamos a hacer un baile. Está en el baile y pronto Nirvana. ¡Qué chingados, cabrón! Madre, exactamente. What the fuck. Y ahí fue cuando dije, aquí algo no, aquí no, simplemente, no, gracias. No puede ser. Sí, es como... La película está muy chida, excepto porque tiene música demasiado anacrónica. Exactamente. Y no queda del todo. No, a mí bueno, lo que me desesperó más fue el desarrollo de los otros personajes. Los, el como se podría decir, el maestro. El tipo serio, el chavito que iba así medio... Medio verde. Menso, ajá, medio verde. Hollywoodenses, todos. Que eran personajes que los pudieron haber desarrollado mejor y más. Como que para que se hubieran quedado junto con el personaje principal. No había tiempo. Para que... Ajá, me cayó gordo pero es que iban bien y de repente en una escena... Vamos a quitarlos a todos. Este aspecto está modelado de acuerdo a las historias clásicas de las tragedias griegas en las que todo mundo se muere. Pero oye, pero es como el perro se muere. Pero de sífilis. Es que los desarrollan tanto para que en una escena quiten a todos. Yo esperaba que mínimo dos o tres que fueran a quitar a uno o dos y ya más adelante quitaran más, o sea, poco a poquito. Que te encariñas un poco con otros personajes, ¿no? Me encariñé, de hecho, yo más con esos personajes que estaban acompañando al protagonista que con el mismo protagonista. Sí. Oye, ya que los eliminaran así. Le digo a Search que suplieron al búho por el tipo de leña. Es que a ver. Ahorita que comentan del búho. ¿El búho sale en la película original? Sí, sí, y sale muchísimo. Ya con el Kraken. Sí, güey. No sé por qué, pero yo me... Él mata al Kraken, Jano. De hecho, hay una secuencia muy fregona donde a Perseo, así como acá, se le cae el saco donde trae la cabeza de Medusa, y luego el búho sale volando a rescatar la cabeza y llevársela a la mano a Perseo. De ese tamaño está la... Pero es porque este búho parecía como de... salió de Star Wars, no sé. Sea, ¿sí era aquel? Es el mismo búho. Estaba igualito. Era un cameo. Igualito, es un cameo. Es importante porque estaba así el búho, mira. A ver. En la primera versión, lo que pasa es lo siguiente. En el Olimpo hay un búho. Blanco, natural. De una de las diosas. Sí, de una de las diosas. Era ese dios. Que por cierto, tiene algo que ver con Perseo. No recuerdo qué familiar era, un rollo así. Quieren ayudar a Perseo y la intención es mandarle ese búho como un regalo. Pero hay gente en el Olimpo que se niega a ello. Porque van a mandar un ser del Olimpo. Son cabrones. Este cabrón, ¿no? Uh-huh. Entonces no lo mandan. Pero lo que mandan es un soplo, una especie de sustituto. Un sustituto. E incluso en la película se... ese búho. Exactamente. Un avatar. Entonces, ahí abajo, en tierra, hay un taller, se ve un taller donde los herreros están construyendo un búho mecánico. Sí, pero es el dios Vulcano. Sí, Vulcano. Sí. Entonces, están armando un búho con metal, y es por eso que es metálico, que hace sonidos. El dios de las vulcanizadoras, Beto. Es por eso. Vámonos. Lo que pasa... Y hace soniditos como Arturito. De hecho, era el Michelin. Dios. Pero por eso es que el búho estaba así, porque era una copia, cosa que aquí no explotaron, ¿no? Era un cameo, así de fácil, sí. Era para los, mira, para los fans de la primera. Exacto, era hacerle un guiño a la gente que nos tocó. Exacto. Mira, y cuando yo lo vi... Lo lograron. Porque cuando yo lo vi me sacó de la película, o sea, me sacó así, ¡fum! Y desde a partir de ese momento yo estaba esperando a que más o menos esta película siguiera más o menos la lógica de la primera, cuanto a mitología. El búho te hizo consciente de que estabas viendo un remake. Y te sacó de la película, eso fue un error. Pero, Jano, el búho en la mitología griega era un búho que vive en el Olimpo. Llegas y le preguntas, señor búho, ¿cuántas chupadas para llegar al centro de la tutsipo? Well, let's see. 1, 2, 3. Chéquelo en YouTube. Tootsie Roll. Mr. Owl. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice, oh, valió madre. Nos quedan. ¿Qué valió madre? ¿Qué? A ver. No, debería. Ok, una pausa y regresamos. Grábele. Y regresamos. Sí, ya regresamos, señores. Como dijo Durame, y regresamos. Y regresamos. A ver, ¿qué ibas a decir tú, señor? De sus películas. Esto no aplica, era más bien con la plática anterior de ustedes, man. Oh, yeah. Lo que pasa es que acabo de ver una película franco-española. Entonces se llama Minor. Ya parece que es como del 2006, pero es un tipo que vive con los cerdos, está medio loco. Al final lo convierten en rey porque se da un guamazo en una piedra. En fin, lo interesante es que sale el esposo de esta Mónica Bellucci, se me olvida el nombre de este hombre, pero Adrián sale de Fauno. Entonces lo chistoso es que se tropieza este tipo, se cae, y el que se lo termina enchufando es el Fauno, y no se sabe si es por el poder mágico que le da, que se lo tira, o por el... Ajá. Bueno. No vemos porno. No, prefiero no decir lo que dije, güey. Bueno, estamos hablando de enchufar faunos. Enchufando faunos. Vamos a enchufar al rey. Ah, ok. ¡Sai, cabrón! De veras, qué interesante tema. Aquí está el DVD de Clash of the Titans, la versión ochentera. Se trata de un fauno que se enchufa un rey. Válgame Dios. Y era rey. ¿Algo más que quieran decir de esta película? Le dice, ¡mi rey! Puros spoilers. Pero bueno, recomendadísima esta película. Vamos a pasar. Palomera. Sí, está bien. Bueno, pues está. Aparte de entretenida, me gustaron mucho los efectos especiales y. Las armaduras de los dioses. ¡Salve, Saint Seiya! ¡No, no mames! Los Saint Seiya por siempre. ¡Ay! Ya se va a ir a dormir el vampiro fronterizo. Bueno, Hugo vino y se fue. Ah, no, violinista. Que por las noches. Porque es extraño porque los vampiros aprovechan la noche para vivir, no para dormir. Diferente. Sí. Disculpa, estás implicando que mira, tu hermano es violinista, pero molesta sexualmente a los que cruzan el puente en la noche. Ay, pues digo que ya se iba a dormir, quién sabe, ¿no? A lo mejor es una treta. Pues es un vampiro que vive en la frontera, así que tú dime. Ah, ok. Nada que ver con... Imagínate, güey. Imagínate. ¿Cómo es posible, cabrón? Bueno, mientras no le digas la oración, porque si no, entonces sigue. ¡Mole, doña María! Por cierto que Polo Polo tiene podcast para que vayan y lo chequen. ¡Y Twitter! Podcast, y tiene Twitter, y tiene página web y canal de YouTube. Así es, pero todos lo anunciamos. El podcast de Polo Polo. Y hablando de esas cosas, ¿qué tal si hablamos de webcomics? Así es, no. Vamos a empezar con una... chido, ¿no? Vamos a empezar con una buena noticia. Ya se va a hacer, para que vayan juntando sus 10 pesos, porque ya vi que son 10 gentes. Para el cómic de 100 pesos. ¿Un cómic de 100 pesos? Sí, así es. Fabián, está muy caro. Sí. Bueno, pues si no se arma, pues no se arma. No hay pedo. Todo el mundo le está haciendo su luchita a los webcomics. Todo el mundo le hace. Ajá. No, le dije al Fabián. Fabián vio un cómic que está muy suave que se llama Kimikan. Kimikan. Kimikan o Canican, algo así. Que es en cel shading, es mexicano y está muy suave. Ahí les paso el link después. Y luego me dijo, güey, ¿cómo hacen esto, este tipo de animación? Y yo le dije, no, pues es como la que hace Ángel, es en Flash y es por frames. ¿Yo qué? No. Ah, porque no, el cómic. Yo sí. Nada más pretendo que soy comiquero y pongo unas cosas en una cosa digital y ya. Sí, bueno, el rollo es que le expliqué cómo estaba el asunto y le dije, ¿qué onda? ¿Quieres hacer uno o qué? Y le dice, no, yo ahorita ya no quiero hacer nada que no me dé dinero. Entonces le dije, güey, sí. ¿What? ¿Fabián? A ver, otra vez dilo, güey. No quiere hacer nada que no le dé dinero, o sea, okay. Ni va a cagar, ni va ya a comer. Está hasta la madre, pues. No va a respirar. Está cansado de respirar y no ganar dinero por ello. ¿Respirar gratis? ¿Qué pues? ¿Tú sabes por qué los judíos tienen la nariz tan grande? ¿Por qué? Porque el aire es gratis. Es un chiste muy racista. Luego me explica. Luego me explica porque ya dirá como que se ofendió un poco, pero bueno. No sé. A ver. Es que su ta fue judía. Ah, bueno. Su metralleta. No, sí, hay algo de eso. Son cosas inconclusas, pero bueno. Ana sí me da cosa. Pues. Ah, bueno, total. Todos estamos. ¿En qué quedó el cómic? Sí, como el cómic este. Bueno, como quieren cassette, cada vez que se junten 100 pesos, voy a hacer una página de cassette. Dórame, vean, no tienes que dibujar cassette. Ya lo estoy comisionando entre los de Changoleón para que saquen una página cada quien. Ya nomás ocúpate de la historia, ya, con eso. Sí, así es. ¿Historia? ¿Historia? ¿Cómo voy a pasar tu historia por los huevos? Yo voy a hacer lo que se me dé la rechingada gana. Va a ser un cadáver exquisito, como quien dice. Sí, sí, probablemente. Así es, entonces pueden pedir el cassette no oficial que compraron el dominio. O el mío. Ándale, güey. Está registrado. Con este... apartado VIP. Ajá, así es. Sí, entonces ya saben, ¿eh? Ok. Al rato les paso la cuenta de PayPal. Excelente. Bueno, pasando este chiste. Aceptando naciones. Ajá, pasando este chiste. Vamos a hablar de webcomics mexicanos. Ajá. No. Pues no. ¡Ah, no hay cómics mexicanos! Ta, ta, ta, ta, ta. Tan. Sí, sí, hay muchos mexicanos. Hay muchos muy buenos. Así sí, es. Yo aquí tengo 5, creo. A ver, platícanos. A ver. Recomiéndanos algunos. Mira. Primero está Casep, un cómic que no existe. LOL. Es conceptual. Ni siquiera la página está arriba. Sí, sí, no existe. Mira, vámonos primero a los más bien. ¿Qué? Casep va a quedar en la historia del arte de este año, güey. O sea, bueno, el año pasado, ¿no? Simón. Probablemente. Va a quedar así como en... esos álbumes que salen, los 100 álbumes de tal año. Ándale. Las 100 cosas que nunca se hicieron. Es como Berserk. como Duke Nukem Forever. Es el Berserk juarense. No, es el Duke Nukem Forever de los cómics juarenses. Pero Berserk Duke Nukem Forever. Mark my fucking words. Y como unos 10 años antes de que lo cancelen. Pero es que imagínate, güey, que te paguen por respirar, güey. ¿Me vas a dejar hablar de cómics? Sí. Ok. Perdón. No, más respeto. Proceda, joven, con su ponencia. Proceda. Bueno, uno de los cómics hechos por mexicanos, webcómics hechos por mexicanos más viejos, es College Roomies from Hell, de Maritza Campos. Está desde el 2000, creo que es desde el 99, 2000 más o menos. La chava ya tiene creo que 8 años viviendo del cómic. ¿Ha explicado cómo? ¿Por medio de clics o cómo? Por medio de anuncios. ¿Ve? Todos los anuncios. ¿De clics? Uno, entonces, dos, tres anuncios. Y chido. No, nada más dos. Tiene más dos anuncios en sí. ¿De qué va más o menos ese cómic? Es sobre un grupo de chavos universitarios que les pasan de todo. Hay un rato en el que uno de ellos termina con una mano de tentáculo. Ay. Así de raro está. Sí, mano de tentáculo, textualmente. Sí, no, literalmente, es azul y así mirando. Ah, ok. Está chido, está interesante. O sea, léalo. La dirección es www.crfh.net. Y sí. Y hay también la versión en español, que es .com.mx, que lo que está haciendo es traducir los archivos viejitos al español. Cuando realmente estaban... ¿Ves el progreso? Acabo de comprender lo que me acaban de decir hace rato. Sí, sí, se ve el progreso del arte. Todos deberíamos de tener una página así. Sí, sí, algún día todos vamos a tener una página así. Claro, hay que tenerla. Sí. Desde este momento me declaro... De hecho, sí, desde el 99 aquí dice. El 99 empezó. Y en el 2009 empezó a traducir todas las tiras del 99. ¿Del inglés al español? Del inglés al español. Entonces, van las primeritas que tienen el arte acá bien... No mames. Sí, bien sencillo, mucho más simple. Y actualmente pues ya la chava dibujaba mucho más distinto. Es que me tocó ver la primera tira de Penny Arcade. Sí. Y luego la comparas con lo que están haciendo ahora. No, hoy. Es un mundo de diferencia. Exactamente. Sí, ahí se nota bien cañón. Luego otros cómics más o menos conocidos. Está Caballo Negro. ¡Oh, ese está genial! De ¿cómo se llama? Jorge Pinto, ¿no? No, ¿cómo se llama el de Caballo Negro? Jorge Cavazos, otro Jorge. Jorge Cavazos es de hace como... Empezó como en el 2004, 2005. Sí, 2004, 2005. Y trata sobre un caballo negro y sus aventuras con otros personajes surrealistas. Está raro y es un humor solo apto para adultos de mentalidad abierta. Tan abierta que en los últimos capítulos se violan a Satanás. Literalmente. De todo hay en las viñas del Señor. Sí. Sí, sí. Para todos gustos. Sí, está muy gracioso, pero necesitas tener un sentido del humor medio perverso. Ajá. Está muy divertido. Sí. Luego Mar, también está dos de la misma chava, de esta chava que se llama, no sé, su nick es Cirta. Cirta. Y son hilandoeldestino.com y océano.net. Hilando el Destino es como que su cómic así más largo, ¿no? Y Océano son como que pequeñas tiritas más cortas, ¿no? Entonces esta chava ya tiene creo que 5 años haciendo los dos cómics. Sí, no, va a cumplir 6. 2004, 2010. Son bastante chavos. Son bastante mujeres haciendo webcómics. Sí, sí, muchas mujeres que hacen webcómics. Eso está suave. Es lo que queremos ahora para la confront. Es cuestión de inteligencia, ¿no? Muchos colectivos femeninos. ¿Manda? De hecho, no, mejor me callo. Sí. Ok. Luego también tenemos, más recientemente tenemos Bunsen. Sí es Jorge Pinto. Es un cómic que ya he hablado de él antes en el podcast, que trata sobre un grupo de científicos y sus aventuras en un grupo de científicos que trabaja en una universidad y sus aventuras como científicos de una universidad. Y como son científicos, pues son un nuevo ley inadaptados y hasta hablan con sus animales y les responden. Wow. Los animales hablan, o sea. ¿Cuál es el link? El link es www.ereslocales.com/bunsen. Se me olvidó dar los de Océano y... Hilando el Destino es hilandoeldestino.com y Océano es océano.net. Es como Océano. Océano. Es un cómic bien fresotota. Sí. Pero está divertido. Ahí mismo dice cómic fresa. Sí, está divertido. Sí, sí. Y Bunsen es www.ereslocales.com/bunsen. ¿Y los demás están robando también o nomás la primera? ¿Dónde? La primera cobra, los otros no. No, no cobran. Ganan. Se me hace que Cirta no sé en qué gana dinero. Bunsen tampoco. Lo que. Jorge Pinto, que lo que le ha servido el cómic es que lo ha publicitado como creativo. Entonces, uno de sus fuertes de ingreso, aparte de su portafolio de diseñador, es dar conferencias sobre creatividad y sobre diseño. Que se me hace que Cavazos, el de Caballo Negro, también por ahí va la cosa. Entonces también, además de hacer cómics, son diseñadores gráficos, tienen se dedican a algo que es cercano a hacer cómics. De hecho, luego, el de Caballo Negro se ve muy como Es muy gráfico. Sí, es muy, muy, muy gráfico, sí. Es muy, muy, ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó el término. Bueno, y ya vamos a los cómics ya más recientes. Uno de los más recientes que tiene más acá calidad y más interesante se llama Inkpawa, con P-A-W-A, inkpawa.net, que lo hacen... Ah, a lo mejor, ¿cómo se llaman? Espérame. Bios. Chavas, ¿no? Lo hacen dos chavas, Eva Cabrera y Berenice Muñiz. Que han trabajado ya en varias revistas. Por ejemplo, en la de... ¿Cómo se traduciría esta? De, la de los cómics que sean allá en Monterrey. La que empieza con como puras así como que... Ah, pinches cómics. Sí, ¿se dice pinches cómics? Creo que okay, son los pinches cómics. Pinches cómics y creo que... O Zombie Studio, Open House. O sea, son chavas que ya llevan un rato haciendo cómics acá en impresos, pero más de tiraje corto. Sí. Pero pues este es su primer webcómic y la verdad está quedando muy chido. Y trata sobre dos chavas que están en una clase de hacer cómics, pero son dos chavas bien distintas. Una que viene de una familia bien hippie y la chava es así como que viene alivianada y le gusta hacer galletas y cosas así. Y la otra es así como que más así seriezona y le gustan así como cosas bien metaleronas y adora su MacBook, cosas así. Cada quien expresa su... Sí, entonces las dos las ponen a trabajar juntas. Uh-huh. Entonces se arma todo un desmadre. Órale. Entonces, últimamente he estado publicándose un poco menos regularmente. Antes era creo que una vez a la semana. Pero cuando publican, hijos, está bien divertidos. Tienen buen sentido del humor, tienen buen dibujo, tienen buenos diálogos. Y hacen muchas referencias a cosas de los cómics que a todo mundo nos ha pasado. Entonces está muy buena, está muy divertida. Y te es más graciosa cuando has trabajado haciendo cómics. Muy bien. Ah, mira, yo tengo un par que quiero recomendar también. Mira, para empezar está el del Kasha, que es Kasha City. Ah, Kasha City también. Ese es uno de mis webcómics favoritos. Es que es kasha-city.blogspot.com. Sí. Si lo quieren checar, son superhéroes y viven en una ciudad que... tiene, todo el mundo tiene así como poderes y, sí. Y es una... La tecnología está basada en Nikola Tesla. Tiene así muchos elementos muy fantasiosos que se me hacen a mí muy chingones. Y el estilo en el que dibuja Kasha se me hace muy padre. Es un estilo así como... quisiera decir como geométrico. Es un estilo bastante old school. Creo que pocas veces he visto algo parecido. Sí. Ahora tiene un formato que recuerda a los cómics ochenteros mexicanos. Sí, sí, los cómics clásicos mexicanos. Con todo y sus notas de abajo, de alguna especie de información. Por ejemplo, mientras estás leyendo el cómic, te habla, aunque no tenga nada que ver con el cómic, te habla sobre, por ejemplo, la Cenicienta. Uh-huh. Y es nomás una oración. La Cenicienta fue publicada por primera vez en tal año. Y en una segunda página dice, trata sobre esto y esto. Y la página que sigue continúa la información. Eso me hace muy chingón. También están ¿qué otro ibas a decir? Otro que descubrí, que lo había visto, pero no me había animado a leerlo hasta que un día dije, lo voy a leer a ver qué tal. Y luego me empezó a gustar mucho y me declaro fan. Es uno que se llama Felinia va a París. Ah, sí, también. Está divertido. Está muy suave. Está hecho por una chica que no recuerdo ahorita su nombre. Sí, pero tratan sobre las aventuras de una gatita que va... Es un mundo antropomorfo, o sea, todos los seres humanos son animales, ¿no? Y son las correrías de esta mujer cuando va a visitar a París. O sea, es un cómic autobiográfico hasta cierto punto, me imagino. Pero el personaje de ella es una gatita que se llama Felinia. Felinia va a París, de Rocío Pérez Momo. ¿Cuál es el link? RocioPerezMomo.com /comic. Perfecto. Creo que firma como Momo, si no me equivoco. Sí, firma como Momo. Está bien entretenido. El estilo está muy bonito. Me recuerda... en algún tiempo estuve leyendo muchos cómics antropomorfos, especialmente de Antarctic Press. Cosa curiosa, la gente que hace antropomorfos con los que yo he hablado no conocen de los cómics antiguos antropomórficos. Por ejemplo, Omaha... La gata bailarina. El estilo de Felinia me recuerda un poquito, no quiero decir que es lo mismo, me recuerda un poquito al estilo de Red Waller con Omaha. Uh-huh. En Antarctic Press hubo varios cómics, uno que se llamaba Genus, que era para adultos, pero era antropomorfo, en los años 90. Yes. Fred Perry hizo una especie como de parodia Star Trek, pero con antropomorfos. Ha habido varios cómics muy interesantes, antropomórficos, que no necesariamente porque sean animales. No la historia no desmerece la historia también es harto interesante. Luego los desentierro para para mostrarles algunos. No, pues no se te olviden los webcomics de Caligrama. Están muy buenos. Los webcomics de Caligrama. Ah, sí. O sea, los de. Los de Bachan, que. Los de Producciones Balazo. Producciones Balazo. Ahí están todos. No, de hecho, recientemente, Bachan... Gantus también está empezando a hacer cómics. Bueno, sus apuntes chamánicos están bien locos. No olviden que Bachan ya le mete un poquito. En alguna viñeta de esos. De esos webcomics. Le mete un GIF animado. Sí, animaciones. Sí, lo ha platicado el Chuila el podcast pasado, precisamente. Sí, lo platicó el podcast pasado. Y lo chingón es que después de que se junta cierto número de tiras, los producen como cómics, como libros que se venden, libros impresos. Entre los cómics de esos son creo que el Aztecas contra Romanos, el Muertito Sabrosón y pues los cómics de Bachan, que son el Bunsen y Vini. Y el perro de la Valbuena. Sí. Te iba a decir, fíjate que ahorita mismo en la memoria tengo algunos cómics, pero se me están yendo los títulos. Uh-huh. Ahorita conforme me vaya acordando, hay un cómic que para aquellos que hayan leído los libros de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, se me está yendo el título, pero es básicamente un cómic basado muy probablemente en todo lo que tenga que ver. Todo lo que vivió Carlos Castaneda mientras fue aprendiz de Don Juan Matus. ¿Es Edgar Delgado, ¿cómo se llama el cómic? Algo así como... Y ahorita me acuerdo, les digo. Sí, ya también se te olvidó, Manny. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué otros webcomics? Sí, buscan Kimikan, a ver si sale. Con Carlos dos. No recuerdo. A ver. Perros salvajes, ¿no? Algo así. Perros salvajes de Clemente. Sí. Bueno, empezaron con el Cadáver Exquisito, creo. O bueno, ya tenían otros, pero Cadáver Exquisito fue la estrella. No, nada más ese. Ok, exacto. Sí. Ah, entonces bueno. Sí hay cómic mexicano. Pues estamos. Un sin spoilers, a ver. ¿Ya terminaron con los huecos? Pues no sé, ¿tiene algo más que agregar? Habla de eso. Okay. De ok, entonces vamos a ver una animación clásica ya. No, pero yo antes quiero comentar algo. Tengo aquí en mis manos un peluche. Un chocorrol. Es un pingüino. A ver, Jano, explícanos. ¿Este es propiedad de Jano o de quién es? A ver, pásale a alguien un micrófono. Ahora claro que ese pingüino estuvo en la cajuela del Mustang de Jano por semanas ahí bajo viento, lluvia, nieve. ¿Por qué dices eso? Da la casualidad que tengo un pequeño problema con los Chronic Games. Y en un centro comercial vi una señora que trató de sacarse pingüino y fácil conté que se gastó como 50 pesos. Y yo me lo llevé con 5. Solo por simplemente el hecho de que me rayan la madre. Porque saliendo del centro comercial terminé en mi cajuela desde febrero. De la mano canocha y logró sacar el muñeco de ahí. Fíjate, lo que pasa es yo quería comentarlo porque cuando llegué ya de ir a Hijano... Todo el mundo dijo, ¿y ese pinche pingüino? Bueno, no, ese pingüino, ¿no? Dijeron. Y lo dijeron, es que es parte de las, ¿qué? ¿De las presiones de Jano? No, es que lo liberé de la opresión de Jano. Ah, liberó al pingüino de la opresión de Jano. Sí. O sea, que lo estaba oprimiendo, sí, no lo estaba... Opresión janocha. Entonces, cuando dice eso, Yadira, uno se imagina cada cosa. Sí, imagínate que de pronto le bajan los pantaloncitos y hacer una rajada ahí de... Jano. El Jano lo hizo. Sí, y luego, mira, le ve uno las... Ya estamos hablando babosadas, güey, ya cállate. Mira, Jano... Si no hubiéramos empezado... Mira, el Jano le ataba las alitas y... Mira, si meces el pingüino y le ves las dos patitas, güey... ¿Alguna vez has visto una rusa? Bueno, vamos a pasar a sin spoilers, señores. Vamos a hablar sobre una película. ¿Y qué película? No sé si se hayan fijado que, pues de que tengo un amigo de quien registró en Wikipedia la palabra tedifilia. Tedifilia. Sí. Y luego pues ahí puso. Pues aquí el hombre que le gusta tener coito con los ositos Teddy. ¿Pingüinofilia es la tuya? Me pregunto si habrá una que sería peluchifilia. No, dejarnos un chocolate, pingüino marinela. ¿Ustedes saben cuál es la posición de Toño? A ver. Oye, Temo va a decir algo. ¿Tú sabes cuál es la posición del pingüino? Pingüino precipicio. No, no sabes. No. Es cuando te bajas los pantalones los pantalones a la rodilla. No, esa es la mamá de Pingüino, te va a practicar sexo oral. Esa es la mamá de Pingüino, pero a la hora él se arrepiente. Entonces empieza, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Y deja como pingüino. Algo así me. Ok, después de esta bonita. Chispitas, chispitas. Bonita explicación. ¿Qué pedo filosófica con este podcast? Y educativa. Ahora sí, pasamos en spoilers, señores. Pásenle el micrófono a Teo. Sí, sí, vamos a hablar sobre. Antonio María. Vamos a hablar sobre. Sensacional. Una extraordinaria. Ficheras 3. Una excelente animación. Una animación ya clásica de los ya 90's. Cuando uno está cansado de las animaciones de Disney. O de los animes de Goku. Tiene uno que voltear hacia otros lugares. Y eso es algo muy padre que se ha hecho últimamente en los últimos años. Vamos a hablar sobre una película que se titula Las Trillizas, de Belleville. Es una animación muy fregona, es francesa, ¿verdad? Francesa. Y de hecho tiene pues sus nominaciones y sus premios alrededor del mundo. Estuvo nominada al Oscar hace un par de años. ¿Salió en el 2006 o en el 2007? Estuvo compitiendo contra Tokyo Godfathers y una de Hayao Miyazaki, creo que House Moving Castle. House Moving Castle. Wow. 2003. En el 2003. Y obtiene estuvo durante la selección oficial de Cannes. También en Toronto, por ahí anduvo la selección oficial. Y es una muy, muy, muy, muy buena película. Es una historia surrealista. Es una historia surrealista. Sí. Y sobre todo los personajes están sensacionales. Empieza bien chida esa película. Empieza con lo que parece ser una caricatura viejita de los años 30 sobre las aventuras de las trillizas de Belleville. Son las cantantes. Sí, que son las cantantes. Y salen ese estilo. Uh-huh. Salen el estilo de los... Si ustedes vieron alguna vez Bugs Bunny en aquellos años... Betty Boop. Muy parecido, muy parecido. Salía blanco y negro y toda la cosa. Y de repente, conforme va pasando esa historia, luego ya entras al mundo actual. Es que lo que estás viendo realmente es un video en una televisión. Sí. Y ya vas a dar a esa televisión que se encuentra en la habitación del protagonista de la historia, que es el ciclista aquel. Porque es un niño, en realidad. Fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo en aquella época exageraban, por ejemplo, en los monos. Uh-huh. Por ejemplo, con Betty Boop se acostumbraba, con esa clase de caricaturas de aquella época, aparecían mujeres, por ejemplo, enormes, gordas, con sus nalgas muy marcadas y jamonas, más que jamonas. Y las piernas, los pechos... eran tan distorsionadas y eran visualmente muy, ¿qué será?, llamativas hasta cierto punto. Llamativas, tipo pin-up. Tipo pin-up, efectivamente. Y trae esa clase de material al principio, ya después nos adentra en la historia de una, ¿qué es?, ¿abuela o tía? ¿Qué es? ¿Abuela? Tía abuela, hombre. La tuve que ver dos veces para entender más o menos y creo que estoy en lo correcto, si no me corrigen. Al parecer es una abuela que, ahorita te digo su nombre, que lo tengo que buscar, que se queda con su nieto. Entonces, la abuela está buscando alguna manera de... Parece ser que el nieto se ha convertido en un huérfano, ¿no? No tiene su papá ni su mamá. Está buscando la manera de estimular a este muchacho, que le gusta, qué es lo que le gusta a este chavito. Y le consigue un piano, a ver si pega chicle, no. Le consigue un perrito. Y pues sí, se entretiene un rato, pero luego se vuelve a aburrir. Que por cierto, el perro ahí se queda el resto de sus días. Sí. Y y sin querer, mientras está limpiando la habitación del niño, se da cuenta que el chavo le gusta coleccionar recortes del Tour de France, de los ciclistas. Y decide regalarle una bicicleta. Entonces el muchachito empieza a practicar. Uh-huh. Entonces ya lo vemos como un adulto que se ha convertido en un ciclista profesional. Sí. Me gustan mucho las exageraciones. Por ejemplo, hay una parte donde llega el ciclista de entrenar en su bicicleta gran parte del día, subiendo y bajando cuestas. Y llega y lo acuesta en una mesa y luego le da masaje los chamorros al güey. Y se ve muy botana. O por ejemplo, la exageración, hay una parte donde van ya viajando. Usa una podadora. Una podadora para los chamorros. Sí. No, para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo y se oyen los huesos los crujir. Y luego hay otra parte muy cotorra, que es de mis favoritas, donde ella trae un vehículo y se le poncha una llanta. Entonces no trae refacción y lo que hacen, el perro es un perro muy gordo con patas muy cortas. El perro se llama Bruno. Entonces de repente tú ves que ya se reparó el problema y ves nada más la parte de arriba del vehículo que ya va avanzando. Sí. Cuando ya llega a su destino el vehículo, es hasta entonces que te das cuenta de que llevan al perro. Como llanta. Sí, es que le pusieron unos chiclosos en el tambor de la llanta para que el perro embonara. Se agarrara y sí. Sí, sí, y ahí va el pinche perro agarrado del ring. Es un cartoon muy hecho a la antigüita. Sí. Tiene un estilo francés muy chingón. Muy francés. Pero es muy, muy old school en su, en la forma en que ejecuta la, el aspecto visual y la historia. O sea, sí. En esa época en la que las caricaturas trataban de ser menos realistas y más incorporar la elasticidad, expresión facial, todo ese tipo de cosas que en la actualidad ya casi no existen. La abuela se llama Madame Sousa. El hijo, el nieto se llama Champion. Nomás se conoce ¿Champion? Como Campeón. Champion. Y cuando están en una, cuando están en el Tour de France, ¿verdad? Es cuando el nieto es abducido por la mafia. Uh-huh. Por la mafia de París. Sí. Y una bola de cabrones que quieren joderlo. Pero se lo llevan. Pero es para explotarlo. Lo quieren explotar. Y no sabes de qué manera van a explotar. No solo a ese ciclista, sino a otros dos que se llevan. Y se los llevan a la ciudad de Bellevue, que viene siendo un Nueva York, básicamente, ¿no? La escena cuando la abuela va persiguiendo al barco a través del mar está muy chingona. Sí, la música es de Mozart. Si vieron la película de Amadeus, es una de las rolas que tomaron de ahí, la pusieron en esa escena. Y es ahí donde se encuentra la abuela con las trillizas de Bellevue. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y quiénes son las trillizas? Pues es un trío de artistas de aquella época que cantaban a coro, ¿no? Sí. Pero lo padre es ya después te das cuenta de que ahora no solo cantan, sino que utilizan por ahí algunos instrumentos bastante raros. Sí. De hecho, hay una parte donde notas tú que protegen mucho, por ejemplo, la parrilla de que es del refrigerador. El refrigerador. Creo. La parrilla del refrigerador. ¿Qué otro es? El periódico lo protegen mucho. La aspiradora. Y la aspiradora. Sí. Llega un momento en que ya las ves tú subir al escenario y te das cuenta de que esos implementos normales en la casa de uso son realmente los instrumentos con los cuales trabajan en el escenario. Sí, para crear su música. Así es. Y es por eso que los cuidan tanto a la hora de que la abuela está con él, está buscando al tipo aquel ahí en la casa. Porque le dan asilo, ¿no? La meten asilo en su casa. La encuentran a la abuela y al perro, al Bruno. La encuentran así nomás, pues ahí a la intemperie, ¿no? Y la abuela empieza a tocar en el ring de una bicicleta. Empieza a pegarle a los rayos y hacer música, y así es como básicamente invoca a las... Porque está tocando un tema que ellas tocaban. Sí. Eso es lo que pasa. La rola también es importante, esa rola. Ah, claro, importantísimo. Ese. Fíjate que a mí me gustó mucho que la gente descubra esa animación que puede ser melancólica, más no melosa. Walt Disney nos tiene acostumbrados al rollo meloso. Demasiado dulzón a veces. Y esta animación tiene su sentimentalismo, su nostalgia, pero sin caer en lo dulce, en lo meloso a fin de cuentas, ¿no? Una melancolía muy limpia. Incluso ves tú las texturas y ves los ambientes y hasta huele las cobijas de la cama donde acuesta el ciclista, así ¿no? Es, sí. Y donde se acuesta el perro, y, o sea, te llegan los aromas de la cocina. Estás en el túnel aquel junto al mar y te llega el aroma a podredumbre o según la música, cuando están muy alegres a ciertas cuáles cosas. Porque de hecho, ¿qué es lo que comen? Hay un... Fíjate que ahí te va, y esto es un dato curioso que luego me enteré. La Madame Sousa le da Champion de comer a manera de dieta, yo creo, para poder seguir siendo un buen ciclista y mantenerse en peso. Le da una especie de... Le da puré de papa combinado con algunos vegetales y huesos de pescado. Y al parecer, yo no sé, ¿verdad? Pero luego le preguntamos a una persona que es francesa y nos dijo que es una especie de platillo que se le da a los niños en Francia, en una parte de Francia, no es en todo Francia. Entonces es un platillo que sí existe, que se sirve. Pero las trillizas comen ranas, eran ranas. Ah, comían ranas. Viven las trillizas cerca de una especie como de lago, un basurero, no sé qué rollo. Entonces su manera de conseguir la cena... Va una de las trillizas y se siente ahí cerca y lo avienta una especie de bomba, ¿no? Una granada. Una granada, la avienta al lago. Tipo... Y lo ¡pum! Truena esa madre. Sí. Y saltan ranas, güey. Sí. Llevan ranas y eso es lo que cenan. Pero cenan, hacen paleta de rana, hacen... Todo de rana. Todo es de rana. O sea que es pesca explosiva. Sí, o sea, imagínate que yo que tuve cerca de tu casa tuvieras un lago donde se dieran la rana. Entonces... Comes rana en todos los estilos y tipos. Y si hubiera pingüinos, también pingüinos. También pingüinos. O sea, pingüinos. Pero, véanla, ya pasaron los años, el DVD encontrarlo probablemente sea baratillo conseguirlo, si no pues véanlo en el YouTube, y fácil, sí. Casi no hay, los personajes casi no hablan, son más ademanes y mímicas, fonomímicas. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay un poco guión. Hay guión, pero está moderado. Hay pocos diálogos. Eso. Sí. Y eso es, uf, o sea, yo siento que para nuestra época es mucha ganancia, ¿no? El hecho de poder volver al cine sin idioma escrito, uh-huh, te gana público, lógicamente. Es como volver a ver a Chaplin. Órale. Así de sencillo. Así es, señores. Las trillizas, bueno, de Bellevue. Pues, esto fue sin spoilers. Así es. Con spoilers. Con bastantes, muchos, pero spoilers. No platicamos toda la historia, no más. No, cabrón. No, pero lo que me acabas de platicar me ya me dieron ganas de verla. Pues ahí está para buena, que te la lleves. Qué bueno que no me spoileraste todo. Okay. Muchas gracias. Mándele. Sí, claro, pero a ver, ahorita hacemos la lista aquí. Como sea. Bueno, pues un anuncio rápido nomás. La Shonen Jump de este mes de abril ya está. Trajo, así que la novedad, ya publicaron Bakuman aquí en Estados Unidos. Y también anuncian que pues en agosto sale el primer tomo. Que no es coincidencia, porque curiosamente en agosto también aparece el anime de Bakuman en Japón, así que es negocio redondo. Nada más es un aviso ese, pues ya van a empezar a publicar Bakuman. Este número de la Shonen Jump de abril trajo, publicaron los primeros tres capítulos de Bakuman, que son los que, bueno, definen el arco argumental que se lleva durante la trama, que... Dinos rápidamente de qué va Bakuman para los Bakuman que no sepan. Trata de dos chavos de secundaria, que están en tercera secundaria, que un día deciden ser mangakas. Y pues vamos a ver el camino que emprenden estos chavos, de cómo, cuál es el camino muy difícil hoy en día de convertirse en mangaka, un artista de cómic japonés. Uno de los chavos pues es el que hace las historias y el otro hace los dibujos. Que no es más que, se puede decir, así que casi como la... Bueno, como el auto, un autorretrato de los autores, que son precisamente los creadores de Death Note. Uno escribe y otro hace los dibujos. Así como se reparte el jale, cosa muy rara en Japón, la verdad, porque casi todos los autores de manga exitosos son ellos mismos, hacen la historia, ellos mismos hacen el dibujo. Pero no todos pueden pegar realmente. Y te encuentras con varios personajes, te encuentras cómo es el trabajo del mangaka. Sobre todo te das cuenta cómo es el trabajo editorial. Muchas veces incomprendido, muchas veces desconocido, la verdad, hasta ahorita. Que revelan todos los secretos y es muy, muy realista. Yo no sé qué tan realista sea, pero es muy, muy apegado a cómo es en realidad. Los mangakas son, son personajes bastante extraños, ¿no? Se puede decir. Hay gente de todo. No solamente son, uno piensa que son otakus, o todos empezaron como otakus, o personas que les gusta el anime o el manga, pero no, curiosamente son gente normal. En el desarrollo de la historia te vas topando, ajá, los diferentes tipos de personas, desde el que está sumamente traumado con el manga hasta, sí, el que nunca en su vida ha visto un manga y termina con el tipo que un día decide hacerlo ya y le sale. Y otros que batallan y batallan. Los protagonistas son los que creo que son los más realistas en el manga, porque están batalla y batalla para poder sacar su manga. Hasta que lo consiguen y luego lo pierden, luego otra vez tratan de batallar para volver a entrar al mercado. Es una competencia tremenda con otros mangakas y es una masacre, la verdad. No sé cómo sea aquí en América, pues también es difícil conseguir que te publiquen algo, híjole. Aquí solamente se demuestra una cosa, que solamente los mejores pueden conseguirlo y solamente los que... Y al decir lo mejor no me refiero a que solamente son los que... Genios, ¿no? Que hacen algo y mira, ya pegaste, ¿no? Sino más bien los que realmente lo intentan y estudian y... ¿Qué pasó? De hecho, en el trama de la historia, solo los buenos consiguen ser publicados y solo los mejores se quedan. Exactamente, tú lo has dicho. No hay que ser un One Piece, no hay que ser un Naruto o un Bleach. Oye, pero depende, ¿no? Porque pues el mercado es amplio, aunque sea un nicho pequeño. Sí, yo sé. Hay autores, hay dibujantes que, por ejemplo, dibujan cómics... Uh-huh. Que tienen su guionista, ¿no? Y ellos hacen el trabajo que se les dice que hagan. Ajá. Y nunca producen una obra personal de propia. Autor. Ajá. Como en el caso de Kick-Ass, que él hacía... Es ¿cómo se llama el autor? Mark Millar, ¿no? Mark Millar, el dibujo es de... Yo, Romita Jr. Pero él, ¿cuántos años ha dibujado en Marvel? Y luego también tiene sus proyectos independientes aparte, ¿no? Pues Kika es uno de esos proyectos independientes. Uno de los, exacto. Que dibuja sus ratos libres, pero como es un dibujante súper rapidísimo, pues lo dibuja en una tarde, yo creo. También tengo entendido que Manara empezó siendo nada más dibujante, o estoy muy perdido. Nilo Manara empezó haciendo dibujos de Hugo, con guiones de Hugo Pratt. Era, y fue el mismo Hugo Pratt que le dijo, ¿sabes qué? Empieza a hacer tú mismo tus propias historias. Si no, siempre serás el dibujante de otros. Uf, ese fue el consejo que le dio, sabias palabras del maestro Hugo Pratt. Mira, por ejemplo, otro ejemplo, Jeff Smith, el creador de Bone. De Bone, ajá. Él básicamente entra al mundo del cómic con su proyecto, ajá, con Bone. Uh-huh. Y luego ya una vez que termina Bone, empieza a hacer otras cosas. Por ejemplo, hizo una miniserie de Shazam. Eso sí, esa sí la vi, fíjate. Sí. Me gustó, fíjate cómo le hizo. Le dio otro, sí que le dio otro aire. Sí, sí, sí. Y este, creo que también tiene otro proyecto que no he checado que se llama Russell. No sé, Russell. Creo que ese, no, fíjate. Ese no sé si es personal o es... Hay que verlo. Sí. Porque sí, lo último que vi de él fue precisamente ese proyecto de Shazam. Incluso tenía videos que subió a YouTube de... Que muestra el proceso de cómo hacer las páginas, luego cómo se las manda el colorista para que las haga. Este. Él es un artista clásico, ¿no? Artesanal, vamos. Está como más pegado como a Calvin, a Hobbes, y Pogo, y es que Charles Schulz. Es que tienes que ver las páginas que él hace todo. Sí. O sea, las viñetas, este, las letras, todo. Y nada más para que los escaneas, se las pasa el colorista para que les ponga su color debido y ya. A imprimirse. De hecho, las primeras impresiones de Bone eran puramente blanco y negro. Sí, exactamente. Pero este, bueno, era un, tú te vas con la finta de que Bon, bueno, ¿qué es esto, Bon? Está muy sencillo el dibujo, pero no es cierto. Ves un, no. Los personajes están dibujados en un estilo muy caricaturista. Pero ves unos fondos trabajados con una manera. ¡Oh, híjole! Los fondos se ven miedo. Unos fondos, dijo que yo. Unos fondos que lo único que me había impresionado era Osamu Tezuka. Con su dibujo tan así, eso me recuerda. Un dibujo es muy caricaturista, pero ves unos fondos con una calidad este, artística. Impresionista, no sé, muy a la Auguste Abdoré, por así decirlo. Fíjate que yo cuando lo empecé a leer, me daba mucho la impresión que estaba leyendo... Es Bone, Bone es una criatura que se llama, son Bones. Es un Bone. Sí. No te puedo explicar. Y tiene dos primos, tiene Phone Bone, que es un cuate que le vale madre todo. él es Phone Bone, es el primero. Ajá. Y luego tiene su primo, uno largo, que ese le vale, él vive la vida feliz y todo. Life y luego tiene su primo, otro que es casi que es del mismo tamaño él, pero es totalmente ambicioso y bien tranza. Yo cuando leía a Bone decía, híjole, esto es como se parece a Mickey Mouse, a Donald y a Trivilín. Trivilín, exactamente. Pero luego después, leyendo entrevistas que le hicieron a Jeff Smith, te das cuenta que tiene una fuerte influencia de Disney. Y en algún momento, precisamente dice que... Que es esos tres personajes son están basados en sus personalidades, en Mickey. En el trío de Disney. En Donald y Trivilín, el pato. Exactamente. Pero luego la historia, que parece ser que va a ser una historia muy muy blanca y muy limpia, se empieza a tornar en algo más muy oscuro. Complicado, muy oscuro, exacto. Eso es precisamente, señores, Bakuman. Regresando al tema, porque uno piensa que es un manga, no es un manga para ser un shonen, no es un manga de peleas ni nada por el estilo. No hay superpoderes, aquí no hay nada. Son personas reales haciendo con problemas reales. Muy reales, de hecho. Y te enseñan que pues el camino es duro, difícil, pero tienes que trabajarle, tienes que darle hasta conseguirlo. Hay varios personajes, no más. Están esos chavos, están otros chavos. Y hay un personaje que es un tipo que tiene unos, ¿qué? 30 y tantos años. Y no ha podido ser serializado en un manga. No, pero no deja de intentarlo. No deja de ser el asistente, la sombra de alguien más. Sí, pues ha sido asistente por 15 años el tipo. Así que, bueno. Hasta que un día por fin logra ser serializado. O sea, logra sus sueños. Nunca claudicó. Yo no he leído todo lo de... A pesar de que me dices que lo lea, no te he podido alcanzar en la lectura. Es tremendamente educativo Bakuman. Sí. O sea, pero para los que les gusta hacer cómic, nos va a encantar Bakuman. Ah, pues una advertencia, si eres fanático de Death Note, vas a odiar Bakuman, No esperes, te lo digo de una vez, te vas a aburrir horriblemente con Bakuman, porque escucho muchas quejas sobre Bakuman. Y luego me meto a los que dejan esos links, a ver qué chicos, me meto el link del güey que dejó ese comentario, es un pinche narutardo que dejó ese comentario, fanático de Naruto, lo que sea, o fanático de Death Note, normalmente. Oye, ahorita que acabas de decir eso sobre los artistas que siguen y que son... Que no dejan de intentarlo, vamos. No dejan de intentarlo. Cuando lo estabas diciendo, me estaba acordando precisamente del libro de cómo hacer cómics de Scott McCloud, porque precisamente hay una escena, hay una sección donde describe ese proceso, o describe ese tipo de personas también. Órale, sí. Que por cierto, tengo que regresar de tu libro de Sot. Ah, Sot, sí, cierto, sí. Regresando un poco, agarrando un poco lo que estás diciendo sobre los cómics de Bakuman, regresando a los webcomics. A los webcomics. Es que ya encontré la información de los títulos que se me estaban olvidando. A ver, échalos una vez. Te los quiero decir, mira. Échalos una vez antes de irnos porque ya se va a acabar este podcast. Ahí te va. El cómic de Chava y Don Andrés Aquí está, mira. Está dibujado por Delgado y Favela. Fíjate. Si no me equivoco. Sí, sí, este sí. Es edgardelgado.net/comic. Chava y Don Andrés. Si han leído otra vez Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, es muy parecida, traen una onda muy parecida. Está influenciado, obviamente, se ve. Otro que se me hizo que mega, ahora sí que mega chingón, es este. Oye, que se llama Tinkers of the Wasteland. Eso es otro pedo, no mames. Rulo Treviño. Está demasiado chingón, güey. Sí. Rulo Treviño. Ese güey también está bien cabrón. No mames. Sí, trae una onda... Digo, uno se, me hace que jugó mucho Fallout 3 y le gusta mucho Mad Max, pero lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo... Es que para hacer un webcomic, bueno, uno normalmente en un webcomic se imagina algo más sencillo, no algo tan trabajado. No, pero ¿sabes lo que hay que aprender de él? En este caso, cada entrega del cómic que hace es nomás una o dos viñetas. No es una página entera, que es lo que nos ha dado mucho trabajo producir a la semana para la gente que trabajamos. Pero la manera como él está trabajando y el estilo y tanto la historia como todo lo que está haciendo está totalmente... chingosísimo y recomendable. Excelente. Se llama coolchickens.com. Ok. Y luego, ¿tú ibas a hablar de este cómic? ¿Ah? Ahora lo vas a hablar. Bueno, tenemos también el Arsenal, señores. No, es que no lo he leído. Oh, pues tú me dijiste de él. Bueno, el Arsenal. Yo no lo he leído tampoco, elarsenal.com. Webcomic gratis, léelo aquí ya. No se preocupen, señores. Sí. ¿Algo más que quieran recomendar? A ver, ¿alguien más? Control Alterar. Está suave. Ah, sí. Oye, ¿cómo vas? Control Alterar. Ángel, por cierto. Ya lleva más de un año, hombre. Pues ahí voy. Yo creo que a lo mejor una semana de estos hago la siguiente tira. No, y luego Punto Ciego, porque ese es el que estás haciendo más... Punto Ciego, sí, ya lo actualicé ayer. Yes. Próximamente, no, señor. No me pueden decir que no actualizo. La verdad, lo actualicé dos semanas tarde porque... Los links están en Changoleón, no se preocupen. Dos semanas me pasaron de todo. Entonces, apenas esta semana pude empezar a trabajar muy bien, señor. Y ya lo terminé como que en chinguiza. Ok, señor, yo ya casi terminé mi proceso de autocensura. Ya voy a poder subir mi Draconian. Órale. Espero. Más te vale. Por cuestiones familiares no puedo subir esas cosas. Te pones un seudónimo ya. Sí. Pues ya vale. No, ya vale madre porque ya me conocen. Ya lo puse. Entonces, cuando. Te ve tu estilo y dice, exactamente. Un anuncio. Fíjate que esta semana me encontré. ¿Se acuerdan de Chava? ¿Chava Flores? No. Nadie se acuerda de Chava, cabrones. No. Chava. Pero si les digo yo, por ejemplo, Calotés, ¿se acuerdan de Chava? Sí. Ah, sí. Chava, el que hace las hamburguesas en la Calotés. Ándale, exactamente. El hamburguesero cristiano, dice Mac. Entusiasta. Hola, amigo, fíjate, ¿cómo está esta hamburguesa? ¿Sabías tú que ya tiene una sucursal? ¿A poco? A huevo. Wow. ¿Tiene sucursal de la Calotés? Si usted no encuentra hamburguesas por la mañana, porque la Calotés no abre por la mañana, creo yo, ¿verdad? Fíjate que se está poniendo enfrente de lo que es el seguro que queda por la Cruz Roja. La clínica del seguro social que queda por la Cruz Roja, enseguida el ISSSTE. Ajá. Ahí hay unas camionetas que se ponen ahí donde se estacionan los carros. Sí. En una de esas tantas camionetas está Chava vendiendo tortas y hamburguesas. ¿Es la Calumóvil? Calumóvil se llama. No, eso no es. Entonces, si usted vive en Ciudad Juárez y quiere probar las hamburguesas de la Calotes, pero no puede ir tan tarde, simple y sencillamente, vaya ahí. En la mañanita. En la mañanita, enseguida del estacionamiento de rectoría, y ahí está el Chava. Fíjate que cuando yo era niño, que me llevaban ahí, al ISSSTE, ahí precisamente a ver el doctor, había un carrito que vendía burritos de frijoles tan ricos que hace años que no los he vuelto a probar jamás. Bueno, mejor me callo, güey. Sí. ¿No te gustan los burritos de frijoles porque te roban el dinero? No, yo nunca he comprendido por qué la gente come burros de frijoles. Porque son muy buenos cuando están bien hechos. No te haces un chingazo de frijoles en tu casa, los refrías y te los tragas. Porque no es lo mismo como los hace, como hace la comida tuya, como los hace el señor que hace. Es que para hacer frijoles hay que tener sazón. Mira, depende de la manera en que los guisas y el queso es muy importante. Hay gente que usa queso del Esmar, de ese plástico tóxico. Y hay gente que usa quesito de Villahumada, que son los de acá. Que dicen, Miren, pues es que mucha gente no se quiere arriesgar de que, sí, el de verde está bien picoso, sí, el de rojo también está bien picoso. Por eso mucha gente compra de los de frijoles con queso, porque saben de que siempre van a estar buenos. Es para emparejar. Compras un burrito normal y uno de frijoles con queso para nivelar exactamente el picor. Sí. Además, también esos son para los niños. Ándale. Es el equivalente de la vainilla en el mundo de los burritos. ¡Wow! ¡Tarararán! ¡Tan, tan, tan! ¿Quieres comentar algo? ¡Tan, tan! Bueno, nos vamos, señores. Nos vemos en la próxima edición del Chagolón Podcast. Miren, es la 1:05. Vámonos. Wow. Ya no hay restaurantes abiertos. El que quería hablar nomás media hora. Sí. Oye, ¿qué es lo que iba a decir Leo? ¿Quién sabe? Algo sobre... ¿Es el anuncio de Adrián Gabriel? ¿Algún encuentro ahí? Iba a ser un spoiler o algo así, no sé. A ver, un anuncio del tema. ¿Un anuncio? Ya... No, de Winnie Landerías, que ya tenemos 10 años. No es cierto. Ya tenemos filete. No saben a Hot Cake. No es cierto. Sino, vamos a lanzar ya la convocatoria para la gente que quiera participar en la Confront a nivel 2010. Así que prepárense, va a ser para agosto 27, 28, 29. Son las fechas estimadas. En caso que esperemos que no cambien, ¿no? Pero se solicitan dibujantes, artistas, comiqueros que de fuera del estado y de gente del estado también, de aquí de Chihuahua, para ver cómo podemos traerlos, invitarlos a que vengan a participar en la Confront como una vez. Perfecto. Va a estar suave. Anímense. All right. Bueno, señores, si no hay nada más. Gracias por escucharnos. En 15 días, ok. Bueno, pues voy a hacer publicidad, de Holy Hyrule Store. Ya tenemos catálogo de pupilentes para cosplay, aparte de que vamos a ofrecer ayudas, porque mucha gente sí nos ha llegado diciendo, oh, sí, tú puedes ayudar con el cosplay, y pues ni modo que decirles que no. Así que ya vamos a... ¿Cuál es el sitio web? Así es, www.myspace.com/stan Holy, yo bajo Hyrule. Facebook, por favor. Sí, también nos puedes encontrar en Facebook como Holy Hyrule Store, así que... Holy Hyrule, como sí. Santo, salto Hyrule, Batman. Sí, ¿sí? Ándale. ¿Tienes una página en Friendster? ¿En Friendster o si no, más fácil nos pueden escribir a... holy-hyrule@hotmail.com, que sería lo más viable para mucha gente. Así que ya sabe. Live.com, por favor. Hotmail.com. 2010. ¿Estás en el 2010, Yadira? Así que para sus dudas sobre los cosplays o también pupilentes. Así que ahí están a sus órdenes. Okay, ya nomás explícanos por qué eres 70% violable. Tú dijiste que era 70% violable. Ah, no, sí, es que en Facebook hay aplicaciones que salen de que, oh, sí, qué tan violable eres. Y luego, pues, joder. Le puse. ¿Qué pedo? Le hice clic y luego random me apareció el 70% violable. Y yo me quedé así como que, what the fuck. ¿No sería biodegradable? Ya diré. Espero que haya leído mal, porque no me gusta para nada. ¿Qué tan porcentaje es tan violable el pingüino? Lo tenía oprimido, hombre. Pingüino de peluche. Chispita. Que alguien me explique esa aplicación de Facebook de Farmville. ¿Qué pedo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo va eso? A ver. Yo lo puedo explicar más fácil. A ver. Imagínate que tienes un agujero en la tierra, güey. Sí. No en la cabeza. Y que tienes mucho dinero y dices, no necesito este dinero, voy a tirarlo por el agujero. Lo tiras en el agujero del dinero y se pierde en las profundidades de la tierra. Y luego dices, no tengo nada que hacer, tengo mucho tiempo de sobra. Pues lo avientas también por el agujero. Eso es Farmville. Eso es Farmville. Oh. Wow. Ahora sí, ya dirá. Fíjate que Farmville es un juego para empezar. Es como Harvest Moon, pero más chafo. ¿Se puede decir marcas aquí? ¿Marcas aquí? Sí, claro, bueno, claro. Pues este es un juego de Zynga Games que... ¿De Chinga Games? ¡Puta madre! Sí. Así que para... se trata de una granja que te dan un pequeño terreno y luego conforme vayas jugando, porque le tienes que dedicar a muchísimo tiempo. A huevo. Vas comprando arbolitos, animales y luego todavía los tienes que alimentar, cosechar, sembrar. Recoger las cacas. Yo quiero mi terrenito en Apra Saudita. Tienes que... Así que créanme que es mucha pérdida del tiempo y espero que mis parientes no me estén escuchando, porque si no ahorita me van a golpear. No solo que no te estén escuchando a ti, sino a secretarias... gente que trabaja en la oficina, en departamentos, trabajadores de gobierno, que he entrado a negocios, mis compañeros de trabajo. Y, exacto, ves a las secretarias jugando esa madre, güey, en lugar de trabajar. En la escuela, que no voy a decir cuál, me he encontrado mucha gente en los monitores, Leo, jugando Farmville. Pero Leo, ¿cómo conduces y juegas Farmville al mismo tiempo? Causa adicción a M. Pero no pueden jugar Harvest Moon, bajar cualquier Harvest Moon de Super Nintendo, bueno, y emularlo sin... Bueno, no confieso. Es para los huevones. Yo confieso que jugué Farmville por un mes. Ajá, ¿y qué lograste? Porque todos mis sobrinitos son adictos al... Farmville. Al Farmville. Y, si luego llegaban, si luego me decían, oiga, tía Yadira, Regálame porque algo. ¿Por qué no te hace Farmville? Necesito que me regale cosas. Y yo así, pues, pues ni modo, ¿verdad? Pues es la familia y pues uno quiere estar cerca de ellos. Y lo, bueno, pues vamos a hacer el mentado Farmville. Y además ¡tarán! Es gratis y virtual. Yo le diría a mi familia, ¿sabes qué? No. No. No. O sea, yo no estoy para esas chingaderas. No, pero Yadira es cariñosa con sus sobrinos. ¿Y luego? Sí, sí, sí. Yo soy una tía bonita. ¿Y luego? Les ayuda con su jardín virtual. Sí, pues ya que no me piden ayuda para las tareas. Oye, por... No, no. Okay. YouTube. Ve, leer los... O leer los tweets de otras personas. O leer los tweets de otras personas. De hecho, sí. O está... Eso sí. Yo también prefiero eso. Por cierto, los aunque mucha gente dejó de seguirla, los tweets de Yadira están muy interesantes. Sobre todo si lees uno tras otro, seguido, porque le agarras otro sentido. Es como Tony Ford. ¿No? Ajá, le agarras otro sentido porque está hablando de comida y luego hablando de otra cosa. Ajá. Bueno, por cierto, la doctora Cameron y la decano Cody tienen sus Twitters y también son divertidos. El doctor House también. Con la duda, disculpen mi ignorancia, yo Farmville nunca he entrado a esa chingadera, nomás la he visto así de lejos. Tengo dos páginas de Facebook. O sea, Sergio, ¿levantan cacas también? No sé, Yadira, ¿levantas? ¿Tienes que levantar las cacas de las vacas en Farmville? No, nada más. ¿Y de los marranitos? ¿Cacas estreñidas? ¿Qué? ¿Cómo se dice? El perro ya se volvió a miar. No, así. Oh, no. Lo único que le tienes que invertir mucho tiempo es cuando tienes sembradíos y no sé qué tanto. ¿Puedes poner marihuana? Dale. O sea, así entre las. Si no puedes sembrar marihuana, yo lo entro a esa madre. Pues hasta que yo sepa, no puedes sembrar marihuana. Mira, prefiero el Farmville que me inviten a jugar Mafia Wars todos los días. Guácala, sí, es cierto. Mal pedo. Cuando usan test o aplicaciones en Facebook, revelan ustedes la información de sus amigos, privada y todo. Así que aguas, ¿eh? Y no me inviten a sus quizzes. Oye, ¿eso o que ya te mordió que no, un vampiro o un zombie? Todo lo que llegue que hice, esta persona ha hecho esto. Hide. ¿Tienes un regalo de...? No, Leo, no quiero un regalo de esa chingadera. Hide. Gracias, cabrón. Sin decir nombres, ¿eh? No, porque no puede decir Leo en Facebook. Cierto, ahorita me llegó algo, Leo, de eso. Me da mucha risa cuando... A huevo. Creo que yo y Toño somos los únicos que no manejamos Facebook aquí. Exacto. Yo sí lo manejo, pero no. Pero no hago ni los quiz ni ya. Al principio cuando me dio ese consejo Mike, no dejé de hacer nada de quiz, nada de farm, no. Yo diré que yo soy hay menos... una diferencia entre manejar Facebook y que te maneje a ti. Ah. Oh, no. Yo diré que yo estoy menos confundido con Facebook que con MySpace. MySpace sigue siendo para mí un laberinto incomprensible. Yo lo uso y me pierdo. Sí. Así es. Bueno, ya, vamos. ¿Algo más? No, oye, pero interventora de gobernación, ¿va a decir algo? ¿No? No sé si se han fijado, pero en el contrato de Facebook yo me di cuenta tarde de que Facebook, por ejemplo, cualquier información que subes, Facebook salva una copia y no la elimina por... Aunque borres tu cuenta, puede vender esa información a compañías. Se vuelve propiedad de Facebook, tanto tus fotos como tu información y así eso. En la mayoría de las redes sociales, así es. Cualquier información que subas a las redes sociales, tú la estás cediendo. Así que, ahí, cuidado. Hay que leer los contratos. Porque... Pero subo puras pinches mentiras. Yo por eso nomás lleno quits del verguillas. Ya, no usen esas madres y hambre. No, pero no falta la gente que se toma fotos todos los días y todas las fotos. Así, depende. Mira, di un paso. No, ahora di otro paso. Ahora moví las por la segunda pierna. Esto es lo que compré. Mira, eso es lo que pasa cuando la gente no tiene amigos ni tiene nada que hacer. Sí, que se compra una. Es como el típico güey que dice: yo tengo un chingo de amigos en Facebook. Sí, y si quieren saber más de esto, vean el capítulo de South Park que salió, creo que la semana pasada, sobre eso. Es la neta. Lo peor de todo es que ves cómo ha afectado. Señores, tanto ves cómo ha afectado tanto esas aplicaciones que ya hay una clínica, creo, en... Pero bueno, que no hemos terminado el Francia, podcast, sí. María del Facebook. En donde podemos terminarlo porque estamos en el Facebook, güey. En donde atienden a gente que está obsesionada con esas páginas. Nos mandan a una granjita. Su terapia va a ser una granja. Lo mandan real. A Farmville. ¿Cómo se llama? Y ahí sí va a haber cacas que levantar. Pongan una ¿cómo? De puerquitos que alimentar. Una, ¿cómo se llama? Hipotermia. ¿Cómo es esa madre? A ver, me acuerdo, no les platico. No se van a morir de hipotermia, por favor. Ya nos vamos, ya tenemos como 10 minutos que nos queremos ir, pero nos vamos. Por favor, necesito amigos en mi Facebook. Sí. ¿Cuál es el Facebook? Por favor, agréguenme. ¿Cuál es tu Facebook? Si lo quieres decir. A ver, bueno, pues mi Facebook para que me agreguen es Yadira Young, así que así a la brava. Yadira Young a la brava. Yadira Young así a la brava, así. Punto com. No, nada más es Yadira Young. Okay, Temo el tuyo. Temogro, el de Temo. El mío es facebook.com/ vete a chingar a... Ok, ya no. Wow. No voy a dar el mío. Ahí lo bajan de mis contactos. Si me conocen, pues sí, bien. Y si no, pues no sé. Changoleón Comics, Facebook, Changoleón Comics. Es lo gacho que, o sea... Acabas de agregar a fulanito. A lo mejor te interesa estos amigos. La lista de amigos. Ay, odio cuando pasa eso. No, pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Cuando te dicen así como que ves la lista y te dice... Esta persona, reconéctate con ella, nada más te acuerdas así como que, pero ya se murió. Oh, shit. Y sí, cada vez que lo veo me agüito un chingo. Reconéctate con ella. No le podría reconectar a él porque ya está muerto. Sí, es medio agüitante. Sí, y me lo dicen mucho últimamente, yo así como que... Okay. ¿Es que te desconecta las cuentas, no? De sí, cuando se muere alguien que te puedes pagar una cuota. No sé, la verdad. Sí, de hecho sí. Be a man y nomás ponle ignore. En lugar de status marital single, deceased. There should be something else. No, está suave. Hay uno que dice it's complicated. Mira, no, mírate. Fíjate, yo tenía a una, no sé cómo te encuentra la gente en Facebook, ¿no? Y te busca. Y una mujer muy nefasta de la secundaria me dijo que fuera su amigo. Y le puse, ¡ni madres! ¡Ignor! Salí corriendo. Dije, no, Lucía Aristea, no. Ignor, sí. Ajá, ignor, está bien. ¿Y luego? Sí. No, pues ya, y luego te llega gente nefasta que ya no quieres ver en tu vida. Se encontró en la calle, cabrón. No. Era la mejor amiga de Shui. True story. Bueno, señores, ahora sí, no nos queremos ir, pero ya nos vamos. A 1:17 de la mañana. A Juanita en el Facebook. Nos vemos la próxima edición del Changoleón Podcast. Hasta luego. Juanita, la de la tienda de Yada. Wow. Arriba el Santos, creo. Sí. ¿Algún bye. ¿Qué ibas a hacer?